You know, Simón. ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Era inevitable no pensar en ti, pero razoné y vengo a decir que yo ya te borré. Que encontré.